estoy pa' eso, no estoy pa' romance. Vos me tenés que olvidar, es que no estoy pa' vos, es que no estoy pa' nadie. Mujer, yo no te puedo amar, es que no estoy pa' eso, no estoy pa' romance. Yeah, yeah, yeah, mi amor. Mujer, yo no te puedo amar, es que no estoy pa' eso, no estoy pa' romance. Vos me tenés que olvidar, es que no estoy pa' vos, es que no estoy pa' nadie. Mujer, yo no te puedo amar, es que no estoy pa' eso, no estoy pa' romance. Vos me tenés que olvidar, es que no estoy pa' vos, es que no estoy pa' nadie. Yeah, yo te estoy haciendo mal. Vos llevas una vida normal y yo vivo de maleante. Lo nuestro es un amor de antes, una relación prohibida, siempre fuimos amantes. Ahora vuelve porque soy cantante, pero yo no soy de esos que usan oro y diamantes. Un buen corazón es más importante y una mujer como vos con ese culo gigante. Yeah, a mí me gusta la calle, el suelo argentino. A vos que lo hagamos después tomar un vino. Empieza y no para hasta ver que yo termino. Matamos la gana y cada cual por su camino. Ella con su actitud me atropella. Pidió que la castigue y le deje mi huella. Tomamos un par de botellas, la vez aquella y se enamoró. Sabiendo que no iba mi consejo ignoró. Se me subió encima y entero me devoró. Yo la jodía, quería verla sabiendo que no podía. Ahora me habla todos los días, quiere verme todos los días. Mujer, yo no te puedo amar, es que no estoy pa' eso, no estoy pa' romance. ¿Sabes quiénes son los mejores? Vos me tenés que olvidar, es que no estoy pa' vos, es que no estoy pa' nadie. No digas que lo que vivimos es tiempo perdido, solo por un amor que no es correspondido. Si trataste de olvidarme pero no has podido, subí una historia y al toque la había respondido. Yo todavía sigo en tu mente, aún no me despido. Y es que es difícil superar lo que hemos vivido. Que Dios te cuide de la envidia, lo único que pido. Atentamente tu bandido, el de lo prohibido. Otra semana vacilando entre alcohol y marihuana. Nena, matando las penas como se me da la gana. Aunque ninguno de estos vicios me sana, yo sé que volverá mañana. Mujer, yo no te puedo amar, es que no estoy pa' eso, no estoy pa' romance. Vos me tenés que olvidar, es que no estoy pa' vos, es que no estoy pa' nadie. Mujer, yo no te puedo amar, es que no estoy pa' eso, no estoy pa' romance. Vos me tenés que olvidar, es que no estoy pa' vos, es que no estoy pa' nadie. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringelet Music, desde Busa Records. Rompiendo como se debe. Estamos activos, haciendo música, música, música, música. 2021, este es el año.